cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La voz del obrero, la voz de los que luchan. Bueno, estamos en comunicación con Cristian Montaño, secretario de prensa de la Federación Aceitera, también secretario de actas del Sindicato Aceitero de Bahía Blanca. ¿Cómo andás, Cristian? Gustavo Galeano, Ariel Gallardo de La Voz del Obrero. Gracias por atendernos, un contexto complejo, supongo, cierre de año y una paritaria aceitera que no está cerrando. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Ariel? Y un saludo a toda la audiencia obrera. Che, la verdad que, como todos los años, un fin de año complicado con a nosotros, por lo menos aceitero, con una revisión que no podemos cerrar, en conjunto también con el sindicato de San Lorenzo, y bueno, y los compañeros de Urgada también, todos parados, los compañeros de Urgada con paritaria vencida también. Complicado el contexto. Que no sé, corregime, pero esta medida acompañada con Urgara ya se había dado anteriormente, ¿o es la primera vez que hacen una medida conjunta? No, mira, que yo tenga uso de razón, es la primera vez que hacemos una medida en conjunta con los compañeros de Urgara, sí. Y en la cual también los compañeros del sindicato aceitero de San Lorenzo, que no están en la federación, no están afiliados a la federación, también se unieron, así que todo lo que es la producción de aceite, subproductos y todo lo que es cereal, puertos, exportaciones, hoy, y también es histórico a nivel país, histórico, entonces está todo parado, todo parado de comercialización. Todo parado porque claro, exactamente, es parte de la producción, todas las aceiteras, fundamentalmente, después el traslado y lo que sería exportación, o sea, toda la cadena de producción de granos, derivados, biodiesel, todo lo que sería eso, y del otro lado tenés las grandes cámaras que están sentadas, que en algún sentido también se sienten un poco envalentonadas, ¿no? Sí, nosotros negociamos con la Ciara, la Ciavec, que es la de Córdoba, y la Carbio de biodiesel, y bueno, en esta discusión, al entrar también los compañeros de Urgara, se sumó la SEC, la Cámara de Cereales, y la Cámara de Puertos Privados también. Estamos hablando con Cristian Montaño. Ustedes siempre tienen esta forma de la negociación con tres puntos, que es el salario vital y móvil, en base al 14 bis, en base a la ley de contrato de trabajo. Hoy se espera que el salario para que trepa más o menos a de 82 mil pesos aproximadamente, pero probablemente se vaya más por el aumento del costo de vida y demás. Y en ese sentido, nosotros creo que ya habíamos charlado varias veces, donde siempre charlamos la modalidad y terminamos siempre como en un círculo, ¿no? Donde constantemente los trabajadores tenemos que ir atrás de lo que sería el salario y los precios que van aumentando, que cada día van aumentando, y sobre todo ahora en este último tiempo se dio un salto bastante grande. ¿Cómo? Pero yo creo que resume a tu pregunta, Ariel, ¿no? Porque uno escucha en los diferentes medios las denuncias de las empresas agroexportadoras, la cantidad de dinero que están perdiendo con esta medida, que no, cifras fabulosas, miles de millones de dólares en un día, ¿no? Y entonces esa denuncia que de alguna manera expone la cantidad de ganancia que están, 3.000, puede ser 3.000 millones de dólares por día que se está perdiendo, no sé si estoy exagerado, ¿no? Pero algo así había escuchado, ¿no? Y da muestra de la cantidad de explotación y la diferencia abismal que hay entre lo que se lleva el empresariado y lo que se llevan los trabajadores. Sí, déjame que te corrija una cosita de eso, Gustavo. Es 100 mil millones de dólares por día. Estos eran 3.000 por hora. Puede ser, Sí, sí. Era una cifra demasiado loca y... Lo que pasa es que no tiene relación la plata que están perdiendo a lo que nosotros estamos reclamando. Nosotros lo único que pedimos, y lo hemos charlado con ustedes siempre, es el salario mínimo vital y móvil, que a ese salario lo fijan las trabajadoras, no la predisposición que tengan estas empresas o cualquier empresa para pagarlo. Uh-huh. Hoy nosotros teníamos que hacer la revisión en agosto, no se quisieron sentar, tuvimos negociaciones, tuvimos paro, tuvimos 20 días de conciliación obligatoria. El ministerio nos pidió 2 conciliaciones voluntarias, fueron 2 semanas de conciliación voluntaria. La pidió el ministerio, no la pidieron los patronales, en lo cual nosotros en una demostración de buena fe la aceptamos, pero no quieren negociar, lo único que quieren es dilatar el conflicto. Uh-huh. En agosto estábamos pidiendo 82.000 pesos, para septiembre la procesión fue de 83.900, uh-huh, en octubre 86.300, en noviembre 89.600 pesos, uh-huh, y hoy a diciembre ya se va a 92.100, sí, pesos, que es la plata que necesita un trabajador para vivir dignamente. Sí, la verdad que se viene acelerando el costo de vida enormemente. ¿Cómo es una gran medida, es una medida que abarca a distintos sectores y en distintos puntos del país? Acatamiento, me imagino, absoluto. ¿Y cómo vienen los compañeros en el día a día? La verdad que así como estas cámaras, lo que nosotros no pudimos hacer como gremios, de unirnos en la lucha, sí, porque teníamos diferencias en los vencimientos de paritarias y otras cuestiones, estas cámaras lo lograron. Lo lograron, pero a propósito, porque esto es algo más político. Eso es lo que quieren, arrastrar a todos los gremios al conflicto, para sacar siempre algún rédito para ellos, uh-huh, como las bajas de retenciones cero, presionar para devaluar el peso, la moneda nuestra, porque ellos portan en dólares, y nos han arrastrado a los 3 gremios, uh-huh, a un conflicto en el cual hoy no hay mucha salida. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo en el cual citaron a 3 gremios y a todas las cámaras, uh-huh, todos en diferentes pisos, y entraron a las 11 de la mañana y salieron a las 9 de la noche, en el cual no hubo arreglo. Por eso nosotros lo que decimos es una cuestión más política. Como hoy la CIARA es la que está manejando la negociación, no deja a las otras cámaras intervenir, y Víbora es el que se sienta con el gobierno, con el Consejo Agroindustrial, para meter presiones y llevar petitorios de que cada vez quieren más. De esa torta que tanto se llevan ellos, cada vez quieren menos distribuir, ya sea para el Estado, con las retenciones que tienen que devolver, uh-huh, o para los trabajadores en un salario digno. Pero gracias a Dios, los trabajadores hoy de distintos gremios, estamos todos unidos, y todo lo que es la producción de aceite, de pele, uh-huh, de harina, la exportación, la comercialización de grano, hoy está toda, pero completamente parada a nivel país. Uh-huh. Esto también es histórico. Uh-huh. Que esté parada toda la agroindustria a nivel país también es algo histórico que no pasó nunca. Ahora, después de este conflicto histórico, en donde la patronal también va aprovechando para poner sus propios reclamos frente al gobierno, no solamente la baja retención, sino también se ha visto cómo se ha profundizado en diferentes medidas de reforma laboral. Sí. Y una cosa que por ahí ustedes no llegan a ver desde aceiteros, ¿no? Pero para los trabajadores en general, algo que pasaba hace mucho tiempo, que era que los aceiteros iban instalando su poder adquisitivo en relación a la canasta familiar y no a porcentajes como la mayoría lo viene desarrollando, y que eso genera un ejemplo o una viveza del resto de los trabajadores de otros sectores, en donde dicen, no, ellos pudieron, ya se, incluso se está borrando eso de que, bueno, pero son una empresa, un sector privilegiado, exportan, son pocos. Cada vez está creciendo más el concepto de que un trabajador tiene que ganar lo que necesita, y las necesidades surgen de la realidad y no de una mesa de burócratas o iluminados, ¿no? Frente a eso, ¿cómo ves esa disputa, ¿no? Porque por un lado está el ejemplo que son para los trabajadores, la unidad que se viene logrando histórica, pero a su vez también colateralmente está la misma presión de las patronales en contra del gobierno. ¿Por dónde crees vos que va a desarrollarse, teniendo en cuenta no solamente los trabajadores aceiteros, sino también al resto de los trabajadores? Mira, a mí lo que me parece, y que creo que es un punto fundamental acá, es que los trabajadores no saben realmente qué es lo que tienen que ganar para vivir dignamente. Sí. Ese es el problema. Porque de los medios te instalan la canasta básica, la canasta para no ser pobre, la inflación, te instalan un montón de cosas en los medios hegemónicos que al trabajador lo confundan. No así a los dirigentes. Los dirigentes serán los boludos de otra cosa. Pero los trabajadores sí lo confunden. Entonces, pero lo que pasa es que nosotros, desde que nos enseñó el maestro, nuestro abogado Horacio Zamboni, lo que era el salario mínimo vital y móvil, lo que representaba y que estaba en la Constitución Nacional, en el 14-B, y que está en el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que garantiza vivienda digna, esparcimiento, educación, vacaciones, vestimenta, transporte, desde que nos enseñó lo que realmente significaba ese salario mínimo, aparte de tener un equipo de economistas, de mate economía que nos asesora, nosotros entendimos lo que teníamos que ganar. Porque si no, ¿qué parte de esas leyes tenemos que dejar de lado para poder acordar con las patronales? ¿Qué dejamos? ¿Los trabajadores tener una vivienda digna? ¿Dejamos de vestirnos adecuadamente? ¿Dejamos de mandar a nuestros chicos al colegio, de no tener un auto o poder tener un medio de transporte? Me parece que el debate hoy en día pasa por ahí. Y no es menor la cuestión de que, a ver, el 50% de los trabajadores que tenemos en el país son pobres, uh-huh, o están en la línea casi, sí, de la pobreza. Uh-huh. Pero también esto viene, a ver, nosotros laburamos en grandes exportadoras, pero yo creo que se los comenté alguna vez, nosotros antes que asumiera esta dirigencia que tenemos hoy en día, nosotros éramos laburantes pobres. Nosotros teníamos que vivir adentro de la fábrica para poder sobrevivir afuera. Nosotros ganábamos miseria y eran las mismas patronales. Lo que pasa es que no teníamos la conciencia de clase y de lucha que nos inculcaron después. Hoy nosotros, si bien discutimos con Dreyfus, Cargill, Glencore, Molinos Río de la Plata, también tenemos plantas extrusoras que están metidas en el medio del país, donde sacan un camión de aceite por día, y esos trabajadores ganan el mismo salario que gana todo el resto que laburan en estas grandes exportadoras. ¿Entendés? Entonces, me parece que es una cuestión de conciencia, de entender. Puede ser que haya empresas que no lo pueden pagar. Nosotros no decimos que no. Pero bueno, que presenten los balances, que presenten los libros contables. Si presentan los libros y dicen, mira, acá está el libro, sin mentir, como hacen las grandes que triangulan, que se llevan la guita afuera, que tienen 200 empresas a nombre de ellos en el Paraguay, en el Uruguay. Pero si se hace una investigación y presentan los balances, y nosotros como gremio en el Ministerio de Trabajo los podemos exigir, no sé a cuántas empresas no pueden pagar un salario digno para los trabajadores. Qué interesante lo que plantea Cristian, porque puede ser un puntapié para unificar muchas veces los reclamos que hay en todo el país de distintos sectores. Nosotros en general tenemos siempre los oyentes que nos vienen siguiendo del sector metalúrgico, del sector del transporte, compañeros que están en distintos rubros, y es interesante lo que vos planteás, porque vos planteás esta cuestión de homogeneidad, de ganar a nivel nacional una escala salarial que sea homogénea, no importa, digo, partiendo no desde de la antigüedad cero, pero y después respetándose las escalas y los distintos escalafones, pero está muy bueno el planteo de, bueno, acá hay que ganar esto y en base a tener conciencia de lo que uno gana, empezar a ir trabajando el desarrollo de organización, que me parece que eso es muy interesante, digo, como experiencia a mediano plazo que no se socializa, no se sabe claramente, e incluso este conflicto de aceiteros ni siquiera por asomo en algún que otro medio ha pasado, pero nos vienen todavía tapando todos los conflictos que en el país existen, ¿no? En distintos rubros. Sí, lo que pasa es que, a ver, siempre ponen el foco en el laburante. Mm. Los grandes medios hegemónicos ponen el foco en los laburantes. Siempre te ponen en términos porcentuales, te dicen, o de los gobiernos, te bajan línea, cualquier gobierno. Mm. No, que la pauta salarial es de un 20, de un 25, de un 26. Sí. Y vos decís, ¿y cuáles son las rentabilidades de las empresas? ¿Cuáles son de las ganancias de estas empresas? Ponerle un techo también a ellos, que no puedan ganar más de un 25, un 30% anual de ganancia. O sea, nosotros cuando vamos a discutir salarios tenemos que presentar un certificado de pobreza un poco más para que nos aumenten los salarios. Estos tipos, la torta que se llevan es descomunal. Sí. Esto es simple. ¿Qué significa para el trabajador o la trabajadora ganar más? Y que los patrones ganen menos. Sí, tendrán que ganar menos los patrones. Pero nosotros, siendo trabajadores esenciales también, porque nosotros nunca paramos, y no era por una cuestión que éramos personal de salud y seguridad, sino por el tema de las divisas que tenían que entrar al país, nos decretaron esencial. Ahora, al momento de discutir salario, ya no somos más esenciales. Así que me parece que pasa por esa discusión de que las empresas presenten los balances. A ver, si es cierto que no pueden pagar, pero todo siempre en el ojo de la tormenta, atacando a los sindicalistas, atacando a los trabajadores. Pero nadie mira lo que hizo Vicentín, y si se destapa la olla a Vicentín, que puede caer todo el resto porque todos hacen lo mismo. Son estafadores, son trianguladores, tienen empresas offshore, estafan más al pueblo argentino que nosotros los trabajadores, lo único que queremos es vivir bien. Me parece que los medios hegemónicos se enfocan en eso, pero gracias a Dios tenemos algunos medios, como por ejemplo el de ustedes, que nos permiten poder dar declaraciones, salir a explicar y desenmascarar a estas empresas las mentiras que dicen, como dice Vivíbora, que pedían un 176% aumento. Claro. Hoy un peón nuestro está en 70.000 pesos. Y pedimos 83, 86, no hay un 170 y pico % aumento. Pasa la discusión por ahí. Última, ¿no? Sí, en relación a esto último, justamente. Hoy un escritero que recién ingresa al sector gana 70.000 pesos, le quieren llevar a poner a tienda a 90.000 pesos, 20 y pico %. Pero la patronal tiene no solamente el objetivo de rebajar los salarios en general, no solamente las alturas, sino en general hay un proceso de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores populares, y que se ve directamente en el salario. Y hay un, imagino yo que todos los cañones hoy deben estar apuntando a la paritaria aceitera, teniendo en cuenta eso, el objetivo de rebajar los salarios y que un trabajador se vea obligado a, como señalabas vos, vivir en la fábrica y sobrevivir fuera de la fábrica. Y además de esto, también la cantidad de reformas que se están introduciendo en forma de facto, reformas laborales que con la excusa de la pandemia se están llevando adelante, que aumenta aún más esa productividad y esa ganancia empresaria, ¿no? Esto de alguna manera marca también la agenda del año que viene y la necesidad de lo que marcaba Ariel, de unificar y tratar de coordinar con diferentes sectores. Sí, me parece que la unidad del movimiento obrero en esto es fundamental. Ahora, si vos tenés una CGT que se junta todos los días con el gobierno y con las cámaras patronales y con el Consejo de la Agroindustria y con el FMI, y no se junta con los trabajadores, estamos al horno. Esa es la realidad. Se desprenden de la realidad de los compañeros a los que representan. Nosotros tenemos una política muy diferente. No digo que todos, porque hay compañeros que sí siguen en esa lucha y no se desprenden de sus bases. Ejemplo, camioneros, Mata, la bancaria, hay muchos gremios. Pero cuando vos te desprendes de la realidad del trabajador, ahí es donde surgen los problemas. Y el movimiento obrero desunido. Esa zona, es lo que te digo, la CGT se sienta con toda esta gente, pero no se sienta con sus representados. Nosotros tenemos una manera diferente, somos trabajadores, tenemos dirigentes nacionales que van a la fábrica, están con los compañeros. Yo se lo he dicho a ustedes, yo soy dirigente nacional, pero si estoy una semana en Buenos Aires trabajando, cuando vuelvo, miro la planilla que tengo de todo en el puerto y voy al puerto a trabajar. Ese no desprendimiento de las bases, estar con los compañeros, de que los compañeros te marcan las necesidades, claro, el termómetro de cómo está la cosa, eso es fundamental. Hoy, cuando se rompió la negociación ayer, que los compañeros paritarios se quedaron en Buenos Aires, hoy nosotros hicimos una asamblea en el puerto para comentarle a Cámara Blanca de cómo estaba la situación. Y los compañeros, como saben que estamos y que estamos firmes y que contamos todo, no tienen problema, acompañan la huelga. Y ellos son los que te dicen, y si nos llaman del ministerio y nos piden que le levantemos porque estamos en negociación, te dicen, no le vamos a levantar nada, esto se va a pudrir. Estuvimos en el 2015 25 días de paro solo. Hoy somos tres gremios los que estamos de paro. Hoy creo que en esta semana hicimos el mismo daño que nosotros solo hicimos en el 2015. ¿Entendés? Entonces, hoy es dura la medida. Pero bueno, se ve que estas patronales quieren sacar algún rédito, le quieren sacar algo más al Estado, al gobierno. Pero bueno, eso no es un problema nuestro. Nosotros lo único que discutimos es el salario para vivir digno. Ellos después quedan lo que quieran. Nosotros no nos metemos en la ganancia de eso. Nosotros queremos ganar bien, nada más. Clarísimo, Cristian, estamos Cristian Montaño, compañero aceitero, la verdad un gusto, no sé Gustavo si querés... No, nada más. Me parece que está clarísimo el mensaje y bueno, no sé, a tus compañeros que te están escuchando, que te van a escuchar, ¿qué mensaje les querés dejar? Y a los compañeros de Urgara también y a los compañeros del sindicato también de San Lorenzo que se suman a esto, ¿cuál es el mensaje? Sí, el mensaje, ya te digo, para los compañeros aceiteros tanto de la Federación, los compañeros aceiteros de San Lorenzo y para los compañeros de Urgara, que lo que hemos logrado en esta unidad es histórica, que tenemos que seguir firme, juntos, el movimiento obrero junto y organizado, y que estas patronales, por más que sean las grandes ganadoras de los modelos, las grandes exportadoras, las que tengan los dólares, a nosotros como el movimiento obrero, estando unido y organizado, no nos van a derrotar en el terreno nuestro, que es la huelga general, y que sigan adelante, que la vamos a volver a ganar esta vez también. Bueno, esperemos que sí, que se gane, porque es para la totalidad de los trabajadores, así que te mandamos un abrazo grande, Cristian. Bueno, un abrazo a Ariel, Gustavo, y un saludo a todos los compañeros y las compañeras trabajadoras. Un abrazo. Hasta ahora. Bueno, Gustavo, ahí estaba Cristian Montaño. La verdad que de lo que venimos hablando con el compañero, una lección de cómo organizarse, una lección de cómo llevar adelante toda la tarea sindical, un desafío enorme que tiene en este contexto, como vos bien decías, del ataque a toda la clase obrera y cómo también los compañeros necesitan unificar, ¿no? Ya no es solo los aceiteros que pelean por el salario, sino que la unidad dentro de un sector determinado con otros sectores dentro de ese proceso productivo es necesario abrir los brazos y empezar a juntarse. No sé cómo lo ves vos eso. Sí, de algún modo está marcando, me parece a mí, la agenda del año que viene, ¿no? Que se va a ver más crispada la relación entre el capital y el trabajo, que va a obligar a los sectores del trabajo, a los de la clase obrera en general, a rediscutir todas las posiciones que venían llevando adelante, el papel que tienen los dirigentes, el papel que tienen los trabajadores, la importancia de también de ser parte, involucrarse y tener la voluntad de querer cambiar las cosas. Si bien aceiteros tienen un tiempo bastante largo de desarrollo de una política diferente al resto de la CGT, pero también es cierto que hay muchos sectores que están creciendo. Lo hemos visto, por ejemplo, con los compañeros de UTA, que está creciendo la bronca por abajo, y esa bronca cada vez se expresa más en la organización. Por ahora, en hechos aislados, en conatos de rebeldía, pero que claramente va marcando la agenda del año que viene, en donde la necesidad va unificando, porque también hay una necesidad del otro lado de la vereda, ¿no? Del otro lado del campo, no sé cómo pondría, ¿no? Porque en donde tiene una necesidad de rebajar los salarios para mantener su ganancia. Hemos visto 100 mil millones de dólares por día de ganancia o de facturación, lo que le da una ganancia impresionante. Sin embargo, quieren seguir ajustando su sueldo y la vida y las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, ahí dejamos esta pequeña reflexión. No, desde ya que pueden mandarnos mensajes, seguir contactándonos con por distintos medios, nos pueden seguir en redes sociales. Vamos a un temita y enseguida volvemos, ¿te parece? Vamos. Dale. La política no se hace entre hombres buenos y hombres malos, entre grandes luchadores y entregadores. Es una lucha de clase, entre dos clases sociales.